Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Agenda Común, por la 98.1. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Hacer puentes para reencontrarnos. Muy buen día, saludamos una vez más, una nueva semana en el aire de la 98.1, una radio, muchas voces. Esto es Agenda Común, nuestro espacio semanal, nuestro puente semanal radiofónico para encontrarnos en nuestras huellas comunes de Capilla del Monte, del norte del Valle de Punilla, para buscarnos allí donde podemos seguir construyendo lazos y vínculos comunitarios, nuestros compromisos con este lugar, esta tierra, este rinconcito del mundo donde nos ha tocado vivir y donde buscamos defenderlos y seguir construyendo nuestra identidad común. Les damos la bienvenida. Durante 2 horas vamos a recorrer diferentes instituciones, organizaciones comunitarias, información, noticias y la música también de nuestra región. Bienvenidos a Agenda Común. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Habrá un montón de invitados hoy, les recomendamos mucho este programa que tendrá un fuerte arraigo en las instituciones educativas de Capilla del Monte, que hoy, bueno, son tema también de conversaciones de muchos de nosotros a partir de noticias, de algunas informaciones y cosas que nos han sucedido que han despertado el interés sobre cómo se está viviendo las instituciones educativas de Capilla del Monte. El primero que tenemos aquí en el estudio ya invitado, como siempre, nos acompaña Jorge Guta. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, bienvenido. ¿Qué podemos contar hoy? Mañana son las patronales de Capilla del Monte. También dijimos por lo menos tocarlo. Entonces, al tema históricamente, sí. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿De dónde proviene? Es un día importante, San Antonio de Padua. Claro. Bueno, referido a esto, sabemos que nuestro patrono, San Antonio de Padua, en determinado momento de la historia, allá en el inicio del siglo XX, a determinadas personas decían que el santo que correspondía a esta área no era San Antonio de Padua, sino San Antonio Abad. Ajá. Aquella persona que vagó ermitaño por el desierto egipcio. Y bueno, también tuvo algunas características muy particulares su vida. Estaba muy asociado a los animales salvajes, le obedecían estos animales, pero lo que ocurre es que la verdad histórica y la verdad real es que San Antonio de Padua, aquel franciscano insigne, era aquella persona que representaba la vocación familiar de los propietarios de estas tierras. Uh-huh. En su momento, aquellos Jaimes primigenios y que después siguieron los Marín, los Montoya, y unos cuantos en el intermedio. Ya se habla en el año 1777 de la iglesia, de la capilla de San Antonio del Monte en ese momento. Y a raíz de un inventario que yo he encontrado en el archivo de la Curia de Córdoba, de unos bienes que debían repartirse producto de lo que había quedado de 1767, 10 años antes, producto de la extinción de los jesuitas. Muchas cosas fueron junto con los cuasi prisioneros expulsados jesuitas, los pai, padrecitos le decían en ese entonces, jesuitas, hacia España, hacia Italia, hacia Rusia, hacia distintos países en el año 1767. Hay un relato muy interesante de uno de los misioneros que acompañó en el viaje y que después escribió la historia del transcurso de los más de 170 personas curas que de aquí salieron, de toda Córdoba, especialmente Estancia Santa Catalina, La Candelaria. Y en el viaje que hicieron, muy difícil, desde aquí, desde Córdoba, quedándose solamente un cura con alteración mental y algunos más que lo cuidaban, el resto todos partieron hacia Buenos Aires y allá pararon en la zona de Quilmes, hoy Ensenada, un poquito más al sur de Buenos Aires, para proseguir el viaje en dos barcos hacia España posteriormente, en el año 1768. 67-68 ocurrió todo esto. Uh-huh. Bueno, aquí, mientras tanto, en el año 1777, las autoridades eclesiásticas desde el Río de la Plata y del Córdoba del Tucumán, recibieron la instrucción desde Europa de distribuir los bienes menores que quedaron a cargo de los jesuitas, de las autoridades eclesiales de ese momento. Y en el inventario figura una imagen de San Antonio de Padua. De allí es que se comprueba científicamente que esta es la imagen. Me acuerdo que con un paño de verde musgo menciona, eso es lo que me acuerdo de memoria ahora. Sí. Le tocó ese, todo eso dentro de lo que era el inventario de bienes, le tocó inventariar al cura de entonces esas cosas, entre ellas estaba esto. A posteriori mandaron algunos recursos más, pero no es hasta 1908 a 1912 que se construyó realmente la nueva capilla, y después en la década del 30 la que tenemos actualmente. Claro. El proyecto había sido muy, muy, muy de un edificio superior. También he oído algo de respecto, hay todavía una discusión en los ambientes exotéricos más que esotéricos, porque es algo superficial, que las baldosas rememoran a las esvásticas. Es cierto que no es como algunos dicen, que de ninguna manera rememoran a las esvásticas, pero con giro hacia la izquierda, buscando el universo, buscando al creador, que ese es típico de la esvástica cristiana, que tiene mucho que ver con el origen de la verdadera esvástica, que es en aquellos que cantan al alma, al cielo permanente, que son los hindúes. Claro, ayer, la semana pasada, lo hablamos también con Raquel Busto, que quedamos en volver a tocar el tema de la construcción de la capilla y demás. Claro. Tenía algo para contarnos hoy, había traído alguna... Sí. Eso tiene mucho que ver con, ajá, una charlita que ustedes desarrollaron anteriormente a mi llegada, que yo estaba escuchando en el camino de Charbonnier acá, y que tiene que ver con la construcción de una ciudad. Yo me acuerdo que cuando fui secretario de Ambiente hace unos 7 años, en 2012, hablábamos de que con 10.001 habitantes ya correspondía que fuésemos ciudad. Desgraciadamente, no tuvo eco ese reclamo que traté de hacer. Y ahora creo que es el momento. Yo creo que éramos 16.000 hace ya unos 3 años y ahora debemos rondar los 20.000. Deberemos hacer bien el ordenamiento territorial, debemos hacer todo bien, debemos coparticipar primero, eso es necesario, porque Hay muchas otras cuestiones que se manejan con respecto a la nueva ciudad. Pero hubo una creación de nuestro pueblo como comunidad administrativa organizada estructuralmente. Y eso se debió al compromiso que llevaba por nombre José Pons, que era el presidente del Consejo Deliberante, su secretario era Serradell, en 1929. La fecha exacta no es los meses, pero sí se menciona lo siguiente. El sucesor de Doering, el heredero, se llamaba Gilberto Doering, un personaje que pasó muy rápidamente. Se dedicó principalmente a vender los terrenos, a vender las tierras. Gilberto Doering estableció un contrato con el municipio con unas condiciones. Debía escriturar este señor en un plazo no mayor de 60 días, a contar desde la fecha de aprobación de la ordenanza del Departamento Ejecutivo, que fue entre febrero de 1929 y noviembre de 1929. ¿Qué es lo que debía? Y esto es lo importante. Porque ahora estamos hablando de la verdadera infraestructura de Capilla del Monte original, que aún hoy perdura. Un terreno que ocupa el edificio municipal ubicado en las calles entonces Presidente Sarmiento y entre Pelagio Luna y General Manuel Belgrano, con un frente de 24 metros 70 por 70 de fondo, en cuanto hace a la superficie de lo que era el edificio municipal. Otro terreno que debía escriturar a nombre del municipio, Gilfredo Doering, era el ocupado por la plaza pública, con un frente de 124 metros y un poquito más por la calle Adolfo Doering, y 124 con un poquito más, 030, por la calle Presidente Sarmiento, 115 metros por la calle General Belgrano y 115 metros también con 030 por la calle Pelagio Luna, con una superficie de nuestra plaza municipal actual de 14.331 metros cuadrados, o sea, una hectárea, 4 aproximadamente. Sí. Uh-huh. También el terreno que ocupa la pileta de natación, ya en ese entonces se pensaba en esto, en forma irregular sobre la calle del parque, con una superficie total de 24.900 metros cuadrados, o sea, 2,5 hectáreas, sí, aproximadamente, debiendo confeccionarse un plano que será firmado por ambas partes. Yo creo que en los archivos del Juzgado de Paz deberán también existir datos sobre esta temática, porque algún problemita habrá habido en su momento con esa pileta, sí, en cuanto hace a, claro, el servicio humano, ¿no es, uh-huh, cierto? Uh-huh. Después un cementerio nuevo, en ese entonces era nuevo, sobre la calle Obispo Trejo, con un frente de 100 metros y 100 de fondo, con una superficie de una hectárea. Un matadero con una superficie de 50,50 metros por 50,50 metros de norte a sur y las mismas medidas de este a oeste. Recordanos años año de esto. 1929. Bien. Entre febrero y noviembre de ese año. Sí. Un cementerio viejo en un terreno irregular de 50 metros por 50 metros también debía ser escriturado. Además, todos los terrenos que sean necesarios para la ampliación de las aguas corrientes. Capilla del Monte tuvo un proyecto de nación, que lo hicieron entre 1904 y 1908, pero necesitaban ampliar las aguas corrientes según proyectos y planos de obras sanitarias de la nación y que están en poder de la comuna. De ahí la importancia del archivo comunal y del archivo del Consejo Deliberante, que cierta persona que está operando actualmente en la radio deberá tal vez investigar si existe ese archivo y si están los antecedentes de planos y tantas cositas que son tan importantes para las propiedades de los actuales habitantes de Capilla del Monte. Debe la cara al operador. Bien, esto se hace cargo. Deben hacerse esos trabajos de agua corriente en terreno de propiedad del señor Gilfredo Doering. La municipalidad exime en ese entonces del pago de impuestos creados y a crearse a los terrenos libres de mejoras en la propiedad por un plazo de 20 años. Hay más, pero por ahora me parece suficiente. Pero es muy interesante también, si revisamos esto y lo unimos, a lo mejor para la semana que viene lo comprometo, Jorge. Dale. Con otro momento, digo, esto es 39 y tuvimos otro momento alrededor de 49, 50, 51 donde se hicieron, por ejemplo, el mercado municipal, y donde uno entiende que hay momentos donde se avanzó mucho en Capilla del Monte, creció mucho, se avanzó incluso en infraestructura. Muchos loteos. Sí, pero también tuvo infraestructura que le dieron cierta autonomía. El mercado municipal fue ejemplar en aquel momento, sí. Incluso nuestro cine municipal, primero, la obra, obras sanitarias, y después nos quedamos. Eso lo podemos revisar, listo. Ver esos momentos en los que se hicieron cosas y revisar por qué, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Y qué condiciones había para entender que también algunas condiciones nacionales, internacionales, locales, hacen que algunos momentos se avance y otros parece que nos paramos? Muchísimas gracias, Jorge. Bien. Muy bien. Valioso esto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pasaba Jorge Guta, nuestra columna histórica semanal también aquí en Agenda Común. Esto es el disco que vamos a estar recorriendo en la mañana de hoy, en esta Agenda Común de esta semana. Siempre nos conectamos con un disco local. En este caso, recién salido del horno, ¿eh? Recién salido. Si es que en el horno lo cocinaron, quién sabe. Liliana Brane grabó este disco hace apenas unos días, Tiempo de Libra. Se llama El Bombo es un alma para acariciar. Estamos escuchando el primer tema de este disco, Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Liliana Brane, de Capilla del Monte. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido. Estamos escuchando este disco, El Bombo es un alma para acariciar, Tiempo de Libra, que es el disco de Liliana Brane. Acaba de salir, cantante capillense, que nos ha hecho llegar aquí a la radio. Ustedes también pueden acercarnos sus discos o los músicos que conozcan aquí a Irigoyen 136 para que compartamos tanto aquí en Agenda Común como en el resto de la programación de la radio. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de hacer puentes para reencontrarnos. Continuamos en Agenda Común, 11:21 minutos y... Bueno, les contábamos, les adelantábamos que en este intento, en esta construcción semanal, radial, de encontrar puntos en común, aquellas cosas que nos identifican y también, bueno, a través de nuestras instituciones, que las tenemos que conocer y que conociéndolas podemos encontrar su verdadera función y su impacto en nuestra comunidad. En este caso, teníamos muchas ganas de charlar con Nicolás Beltrán Moyano, que es el juez de paz de Capilla del Monte, que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Nicolás? Buen día. ¿Cómo andamos, Fede? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos. Bueno, bienvenido. Y la verdad es que es una institución muy importante. Uno, estamos acostumbrados como que está, digamos, a ver, ajena al organigrama municipal, porque no pertenece. Entonces, por ahí no se lo conoce tanto, no se conocen las funciones. Siempre para muchos es un cuco, ¿no?, al que tenemos que ir a veces a hacer algún trámite, pero es una institución fundamental, vital en Capilla del Monte. Nos gustaría conocer primero lo que nos puedas contar de la historia, ¿no?, del juzgado de paz aquí en Capilla del Monte y bueno, y sus objetivos, de qué se trata, ¿no? Bueno, fundamentalmente tengamos en cuenta que los juzgados de paz, bueno, existen hace muchos años dentro de la institución, de la Constitución Provincial. En el año 2007 se sanciona la ley que crea, hasta ese año, los mecanismos de ingreso para ser jueces de paz eran discrecionales, es decir, estaban atados a la cuestión política. Se crea, se sanciona la ley de junta de calificaciones de jueces de paz y a partir de ahí se rinde concurso. En mi caso, bueno, tengo la suerte de ser el primer juez concursado dentro de la localidad. Y bueno... con un gran desafío que a lo largo de los años ha ido creciendo en materia de competencias que asumen los juzgados de paz, porque claramente al irse saturando cada vez más los sistemas centrales de administración de justicia, hay una delegación casi permanente y cada vez mayor de competencias que se van descentralizando y desconcentrando en la justicia de paz. Y a su vez, bueno, claramente... en ciertas localidades como es la de Capilla del Monte, con un importante desafío en referencia a la cantidad de habitantes. Podría decirte sintéticamente que el juzgado de paz procura acercar la administración de justicia y el acceso a la justicia a los ciudadanos dentro de la localidad, y que en el año 2011, tal cual lo había declarado el informe de la justicia de paz, 2010, acercaba justicia a alrededor de 10.000 personas. Comprendía esto San Esteban, Charbonnier y Capilla del Monte. Y en la actualidad ese nivel de población supera los 25.000 habitantes. Sin duda, la cantidad de gente, bueno, es un desafío importantísimo que no viene necesariamente atado de mayores recursos. No, y tampoco, digo, de la complejidad, porque no es solamente que hay más gente, sino que se vuelven más complejos los temas, los problemas, a revisar, incluso institucionalmente. Es interesante ese pasaje, digo, que seas el primero que cumple todos los mandatos. ¿Qué cambia de esto? ¿Qué ha cambiado, en tu opinión, el hecho del concurso y demás, ¿no? Bueno, en realidad sería difícil poder manifestar qué ha cambiado, porque bueno, en mi caso me tocó ingresar en, sí, en estos términos. Lo podríamos juzgar, sí, el resto. Sí, creo que eventualmente, bueno, otorga transparencia, que de algún modo ingresás en el marco de un concurso que es público, donde todas las actuaciones son públicas, donde podés ver el orden de mérito, cómo quedó constituido en ese concurso y después cómo fueron los resultados de la entrevista, digamos. Tengamos en cuenta que el concurso se toma ante la Junta de Calificaciones, que está integrado por legisladores de la mayoría y de la minoría. Entonces, bueno, en mi caso me tocó rendir ante miembros del Tribunal Superior de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, dos legisladores de Unión por Córdoba y uno por el radicalismo. Y bueno, fue el primer concurso, como te manifestaba anteriormente. Y de algún modo, nada, por lo menos logra que esta institución crezca precisamente en institucionalidad, porque claramente cuando se ha designado por el dedo político, claramente que genera mucha suspicacia, digamos, en el ciudadano. Sí, sí, sí. Nico, si tuvieras que poner, no sé, te nombro tres, te digo tres, de los temas centrales, los que vos te encontraste que en Capilla del Monte son, bueno, los que hay que encarar con más fuerza, que recomendarías a nuestra comunidad y en todo caso a las otras instituciones que podamos encarar como vitales, como prioritarios. Bueno, hay algo que evidentemente te podría, bueno, en este orden, en primer lugar, en este momento también económico del país, sin duda tenemos una situación de incumplimientos contractuales que llegan de manera sistemática al juzgado, los reclamos. Tengamos en cuenta que la mayor cantidad de la ciudadanía no siempre realiza determinados contratos, por ejemplo, de locación o préstamo, sobre la suscripción efectiva de contratos, sino que muchas veces son de palabra, y cuando no se puede pagar, esto empieza a generar problemas. Pero tenemos un problema aún mayor, que creo que es el principal, que es el familiar. Y aquí hay algo que es fundamental, que es la necesidad de poder apoyar a los padres o madres, fundamentalmente, que asumen el cuidado de sus hijos, muchas veces más de uno, de manera prioritaria y con ello el cuidado personal, y que permanentemente se acercan para buscar una instancia para que se le pague la cuota alimentaria, porque es muy evidente el incumplimiento que hay por parte de los progenitores de la responsabilidad parental, especialmente en este aspecto, que lamentablemente, es decir, la instancia de justicia de paz es una instancia de conciliación voluntaria, por lo tanto se cita normalmente cuando hay un pedido de una madre o un padre que tiene a cargo sus hijos, como decía recién, generalmente madre de sus hijos. Bueno, se cita a la contraparte y se lo invita a una audiencia de mediación para buscar la instancia de conciliación. Pero también es muy difícil después administrar los mecanismos de cumplimiento de esa medida. Y esto es algo que, si yo lo tendría que resumir, a mí me molesta tremendamente que tengan que ir a mendigar un derecho que se le tiene que reconocer. Y lamentablemente, bueno, nada, como te digo, la irresponsabilidad en el marco del cuidado de los hijos es muy manifiesto, y ahí hay que priorizar el fortalecimiento familiar. Sí, apuntalar, sí, la institución de esto, que es la familia, ¿no? Sí, sí. De hecho, tuvimos la última conversación que tuvimos con el ex fiscal Martín Bertone también, antes de dejar el cargo. Él nos marcaba que Capilla del Monte tenía los más altos índices de violencia de género, claro, que le impresionaban. Sí, exactamente. Y paralelamente a esto, no siempre está la vulneración manifestada por el incumplimiento de la cuota, sino que viene aparejada a su vez de esto, de la violencia que existe de manera sistemática. Y ese es el segundo punto que sin duda a nosotros nos toca intervenir acompañando en el asesoramiento a las víctimas y facilitando las instancias de denuncia que, como lo ha dispuesto el Poder Judicial, en este caso se toman ante la policía o directamente la unidad judicial más cercana, que puede ser en La Falda o directamente en Cosquín. Y nosotros sí participamos, esto para que se entienda el sistema. Cuando muchas veces se realiza una denuncia de violencia familiar, llega al tribunal, a la Secretaría de Violencia, inmediatamente la comunicación, y a los fines de tomar una medida, por ejemplo, de exclusión, se le pide a la justicia de paz, al juzgado de paz, se la oficia, para que cumpla con una entrevista socioambiental, uh-huh, ¿sí? Para una encuesta socioambiental. Entonces nosotros nos apersonamos en el domicilio

pero sino de como cuerpo orgánico. Algunas preguntas que reformularnos, cómo venimos desempeñando nuestra función, cómo vienen siendo los criterios de actuación, cuáles políticas se han priorizado, cómo vamos a ahondar en esta situación institucional, porque la verdad que es llamativo que por un lado se esté pidiendo que haya consulta porque es diálogo, pero parecería que no la hay, digamos, y no se convoca al diálogo por el Facebook o con un comunicado, se convoca institucionalmente y de la manera que corresponda para facilitar a que las instituciones y fundamentalmente que quienes van a estar en la responsabilidad de la conducción de la municipalidad puedan dialogar. Eso es como fundamentalmente lo que quiero transmitir. Después todas las otras cuestiones por ahí son más coyunturales y no sí. Me quiero meter en análisis político porque de acuerdo a mi función no me corresponde. Uh-huh. Pero digo, la ciudadanía hoy está esperando que se sienten a dialogar y que esto esté manifestado y evidente y que haya por lo menos la buena voluntad de ponerse a pensar juntos cómo salir de esto. Bien, bueno, no voy a opinar en este caso, pero me interesaba mucho y creo que a la comunidad nos interesa esto, porque parte del diálogo puede ser, o por lo menos el aporte que podemos hacer como medio de comunicación, es que por lo menos escuchen las voces, que no sea un reclamo por debajo, que está, ¿no? Parece que aparece por las redes sociales o en la conversación del día a día, la necesidad de esta transición o del respeto por la voluntad popular. Y bueno, estas son maneras de la legitimidad que se podrían dar. Nico, te agradecemos muchísimo esta visita. Le recomendamos a la gente que se acerque, que pueda tener un vínculo ahí. El juzgado de paz ha tenido claramente una renovación, por lo menos, digo, lo institucional lo medirá la gente. Lo que se ha visto, por lo menos la infraestructura ha cambiado sí. Profundamente. Estaba devastado, la verdad que no tenía ni teléfono, ¿no? Sí, cuando... no teníamos absolutamente nada. Sí, las impresoras las llevaban los abogados para tomar las audiencias testimoniales, no sí. Teníamos ni computadora. Mm. Bueno, eso es algo que ha sido fundamental y bueno, en ese sentido muy importante. Y bueno, muchas veces la realidad es que no siempre se puede conversar y recibir a toda la gente y poder atender porque a veces no dan los tiempos y bueno, en este caso recién venía y vengo a hacer una encuesta socioambiental, ahora tengo reunión con el comisario porque tenemos que resolver el tema de los animales sueltos, bueno, distintas cosas que a veces no nos permite estar todo el tiempo en contacto con la gente, pero en lo posible tratamos de generar la facilidad para poder yo dialogar y en el caso de Facundo, que es una persona absolutamente formada y próximamente abogado, que también brinda asesoramiento y que eso pone mucha luz también a la problemática diaria de la gente, ¿no? Sin duda. Gracias, Nico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Pasaba Nicolás Beltrán Moyano, nuestro juez de paz de Capilla del Monte. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común. Ya está Viviana Medina, directora de la Escuela Belgrano. Vamos a estar conversando con ella también. Está Juan Manuel López, Escasqui Curaca de la comunidad de Hijos del Sol Comechingón de San Esteban, para conversar un poquito también aquí en esta Agenda Común. Quédate con nosotros, seguimos escuchando el disco que te estamos presentando hoy, que acaba de salir, el Liliana Brane, Tiempo de Libra. Escuchamos Cenizas de Jorge Milicota. Ya venimos. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Te vi llegar ausente y gris sentimental, y en tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un error, traías la ilusión herida. Yo abrí de par en par mi vida, hasta que un buen día te animaste a entrar. Te oí decir que esto es de amar, es algo así como jugar, como elegir. Tus ganas de creer, traías el amor, dolía bajo de tu piel. La magia de sentirme viva me aferró a tu vida, me sentí mujer y después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas. primaveral, al resplandor de un ideal. Necesidad de dar tenías, yo te abrí mi vida, te propuse ser. Soñabas con un nuevo día y eran tus pupilas el amanecer. Te vi soñar, te vi reír, te vi llorar y compartí tu intimidad, tu frágil desnudez, sabía fruta prohibida a primera vez. Escuchamos a Liliana Abrán, estamos compartiendo este disco en este Agenda Común, Tiempo de Libra. Y tenemos más invitados aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto. Primero la vamos a presentar a la productora de este segmento, que es Flor Gramajo. ¿Cómo anda, Flor? Buenos días, Fede. Buenos días, Capilla. ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Contenta. Bueno, qué bueno. Qué alegría, que nos diga eso. Bueno, y trajo un invitado hoy. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? ¿Por qué traer? Obviamente que nos da muchísimo gusto también recibir a Juan Manuel López. ¿Lo saludamos? Hola, Juani. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Buen día, Capilla. Gracias una vez más por invitarme acá, porque yo ya he venido por ahí a promocionar otras cositas ahí con el Lonco Pincén. Pero bueno, ahí estamos en algo nuevo, distinto acá con Flor. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, a lo que está apuntado este segmento, que es a la identidad local, a reencontrarnos como sociedad capillense, de todo lo que estamos constituidos, porque somos policulturales también. Entonces, en esta hermosa mixtura que somos en nuestra comunidad, van surgiendo cosas y nos vamos cruzando con personas en el camino que nos siguen aportando a este encuentro, que es lo que queremos transmitir desde este segmento. Y bueno, casualmente en una feria del Rotary, que es un evento social muy importante también para nuestra comunidad, lo conozco a Juani, que compartimos una hermosa tarde de mates. Y bueno, sin saber uno del otro lo que estábamos haciendo o intentando hacer por nuestro lugar, él me comenta que es el cacique de una de las comunidades que está ubicada en la localidad de Dolores, aquí cerquita de Capilla del Monte, donde se encuentran restos arqueológicos, comechingones, realmente muy valiosos e importantes. Él muy amablemente ayer me invitó a su casa para yo poder hacer un relevamiento desde, bueno, mi reciente titulación como guía de turismo. Muy bien, vamos a felicitarla también al aire, a Flor, que no, se acaba de recibir. Por favor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Así que todo lo que podamos sumar desde este lugar a Capilla del Monte es lo que estamos intentando hacer. Bueno, entonces Juani me llevó a su casa, me mostró los vestigios que realmente son muy importantes. Hay restos de vasijas, hay pircas de un antiguo asentamiento, morteros. Y estuvimos hablando largo y tendido, pero a mí me gustaría que, Juani, todo lo que me contaste ayer lo transmitas al aire, porque es muy valioso. Bueno, un poco, o sea, nosotros no es el lugar donde yo nací ni donde mi familia salió, ¿no? O sea, es un lugar que nosotros lo conseguimos a través de mucho esfuerzo. Primero fue comprado, después tuvimos un juicio en el cual bueno, perdimos una gran parte de hectáreas donde hay muchos restos, o sea, de que eso es lo más importante, ¿no? Que se nota que en toda esa sierra, no solamente en el territorio donde estamos nosotros, habitaba un pueblo grande e importante, que no solamente vivían de la caza y la recolección, como todos así dicen, y que eran medios vagos, sino que también sembraban, también tenían sus crías de animales. Nos damos cuenta justamente en los vestigios, como decía bien Flor, que vamos encontrando, en donde, bueno, nada, hay como graneros, hay corrales, encontramos algunas piezas cerámicas, porque bueno, el lugar en un momento estuvo por alguien que se dedicó a la venta de áridos y esas cosas, entonces bueno, es como muy fácil por ahí hoy en día encontrar ciertas cosas. Y también, bueno, un poco el trabajo que venimos haciendo poco a poco, porque recién como que nos estamos reorganizando después de toda una movida que tuvimos anteriormente con mi madre, que era la casquicuraca anteriormente. Bueno, volviendo a empezar a investigar y a ahondar un poco más en qué es lo que realmente ellos hacían, ¿no? O sea, que no solamente somos... que como decían, no eran vagos, o sea, no eran vagos, eran personas que tenían un conocimiento muy importante, como por ejemplo restos o vestigios de morteros, ¿no? Donde se observan que eran observatorios y que tenían un conocimiento de los astros muy importante, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo hoy en día es como de revalorizar, ¿no? Y hacer que eso llegue a las personas, ¿no? Y que empiecen a interesarse un poco más por quiénes antes habitaban esta tierra, quiénes son nuestros ancestros, por más que vengamos de otra provincia o de donde sea. Nosotros creemos en que el mestizaje, yo no soy 100% puro comechingón, tengo mezcla de aguita, tengo mezcla española, tengo mezcla italiana. Y creo que la mayoría de las personas hoy, ya sean descendientes de indígenas o no, están en cierta forma mestizados, ¿no? Sí, en Córdoba el 77%, lo que había dicho el último informe de la universidad, 77% tiene sangre indígena, ¿no? En Córdoba, aunque nos parezca que no, a muchos quieran negarla, está muy presente. Por supuesto, es más, y se notan en los rasgos, ¿no? O sea, es muy básico. Y bueno, nuestro trabajo es ir de a poco llegando a que la gente empiece a retomar esa identidad, ¿no? O sea, ¿a través de qué? A través de, bueno, nosotros celebramos en nuestro territorio, son las ceremonias, ¿no? O sea, y bueno, también abrimos nuestro lugar a la comunidad, a quienes quieran venir a conocer y a escuchar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Así como cuando estuvimos ayer con Flor. Y como bueno, como bien hablábamos también, la idea es esto, ¿no? De como dice también el eslogan un poco que escuché de la radio, esto de crear puentes que unan corazones, ¿no? O sea, y que así cada vez podamos, ¿cómo sería? Sanarnos como sociedad mutuamente, ¿no? O sea, a través de la conexión con la naturaleza, que eso es lo que más nosotros hacemos hincapié, en que volver a reconectarnos, ¿no? Uh-huh. con toda esa energía. Sí. Bueno, Juani, ayer dentro de lo que vos me contabas y algo que yo siendo capillense me enteré ayer con vos, ¿nos querés contar qué significa Sierras de Cuniputo, que son las sierras que nosotros podemos observar hacia el oeste nuestro del Valle de Punilla, que justamente es un derivado del dialecto comechingón? Así que me gustaría que le cuentes a todos los oyentes qué significa esto, porque, bueno, hay muchas teorías, por ejemplo, de lo que significa Uritorco, que significa Cerro Macho, Cerro de las Loras, según alguna de las teorías, y las que andan circulando. Pero esto de la información que me pasaste ayer con respecto a las sierras de Cuniputo, no lo sabía y calculo que la mayoría de nosotros tampoco. Entonces, ¿lo querés contar al aire? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Mirá, la Sierra de Cuniputo, o Cuniputu, como se le decía antes, o sea, es la sierra, Cuni sería vasija y Putu o Puto sería cerro, o sea, que sería Cerro de las Tinajas. Bueno, entonces yo también esto no, o sea, si bien ya lo veníamos como viendo y observando, ¿no? Pero lo confirmo justamente con otras personas de otras comunidades, como por ejemplo la gente de los Tulián en San Marcos. Una vuelta, una visita que voy a hablar con ellos, y ellos me confirman que el lugar, ellos se dedicaban a la alfarería, eran grandes alfareros, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo es el Cerro de las Tinajas si nunca se ha encontrado una tinaja gigante? Bueno, entonces él me muestra la base de una de las tinajas, en donde, bueno, hace referencia a toda esa sierra, que en esta sierra se dedicaban a hacer todo ese tipo de cosas, o como por ejemplo también se decía que se fabricaban las piedras de las boleadoras acá, y que eso era un intercambio con otras cosas que bueno, en otros productos tal vez, con otras etnias, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los ranqueles, los mapuches, los pampas, o también como por ejemplo en el límite con Chamical en el límite de La Rioja con Córdoba hay un lugar donde hay un montón de tinajas en un lugar y vasijas, donde algunas son de aguitas, otras son comechingones, donde se da nota que hubo un intercambio, ¿no? O sea, pero siempre manteniendo como la cierta independencia, ¿no? De cada pueblo, ¿no? O sea, pero había un intercambio, ¿no? O sea, y había una conexión. Sí. Y bueno, es un esa poco... es la historia de Guniputo, de para que entendamos también, ¿no? Porque nombramos cosas, es muy importante las palabras. Y hemos ido perdiendo esa huella. Y sí. Ahí es donde también perdemos el sentido de las cosas. Para y nosotros lugar. Los capillenses también, que nos ubiquemos también de lo que estamos hablando. La Sierra de Guniputo es la que vemos de frente cuando llegamos a San Marcos Sierra, que nosotros vemos la otra cara. Claro, digamos. Cuando vos estás de San Marcos la ves más alta y del otro lado. Bueno, y en toda esa Sierra de Guniputo había todo un gran asentamiento, o sea, todo lo que sería la parte que hoy está el dique El Cajón, o sea, cuando construyeron el dique El Cajón, ahí taparon un montón de vestigios que habían, lugares ceremoniales, lugares de casas, ¿no? Que habían restos que serían muy importantes hoy para bueno, toda nuestra cosmovisión y para todo el pueblo en general, no solamente para nosotros los pueblos indígenas, ¿no? Sí, sí, eso, cuando... Juani habla de nosotros, habla de la comunidad Hijos del Sol Comechingón, que tiene su personería jurídica 088 como comunidad indígena en Córdoba. ¿Y eso en qué momento sucedió, lo de poder obtener la personería? Y eso fue más o menos entre el 2010 y 2011. Uh-huh. Bueno, nosotros ya veníamos conformando como familia, ¿no? O sea, comunitaria. Después fueron sumándose algunas personas más y bueno, gracias a un trabajo, o sea, muy profundo, ¿no? De mi madre, básicamente, pudimos llegar a obtener el reconocimiento, bueno, justamente en el gobierno de Cristina Fernández, y bueno, nada, tuvimos el reconocimiento. Para nosotros fue algo muy importante porque es algo que realmente nos hacía a nosotros, siendo descendientes de indígenas, ¿no? Del pueblo comechingón. Para nosotros fue muy importante porque, o sea, nos dio más fuerza y ganas de seguir haciendo cosas y de empezar a descubrir cada vez más, ¿no? O sea, quiénes somos. Sí. Si tuvieras que ponernos los principales desafíos que tienen de acá en más, hacia adelante. Y acá te recomiendo, o por lo menos aporto a que sueñes, a que me tires a ver realmente hacia dónde van, qué soñarías en lo inmediato, pero también a largo plazo, qué sé yo. ¿Cómo imaginas que sea el futuro recuperando esta identidad? Mira, yo principalmente, yo como cacique tengo una visión de que, por ejemplo, o sea, antiguamente nosotros lo sabemos, o sea, no, Cristóbal Colón no fue quien descubrió nada, o sea, fue el que vino a conquistar e invadir simplemente. Antiguamente ya había mezcla, ya había gente que venía de otros lados a vivir acá, había un intercambio. Entonces nosotros apuntamos a eso, a que todos nos reconozcamos. Ese sería nuestro objetivo en decir, bueno, ya está, o sea, ya la pelea ya está, ya estamos mestizados, ya estamos mezclados, ya somos una sola cosa, ¿no? Somos, o sea, esto. Entonces, bueno, eso como algo a largo plazo, como unificarnos todos, en reconocernos en todo el pueblo como personas de esta tierra, ¿no? O sea, ni siquiera como descendientes de indígenas, sino como personas de esta tierra, que vivimos, sí, en esta tierra, que vivimos de esta tierra. Y bueno, y como objetivos así más, o sea, más inmediatos, o sea, no es dar a conocer nuestro lugar, que es lo más importante para nosotros, para que puedan ver todo lo que los vestigios que hay en nuestra zona, y bueno, y llegar también con nuestras medicinas. Nosotros nos dedicamos a hacer las tinturas madres, aceites esenciales, Y bueno. Bueno, a mí me gustaría destacar algo que me dijiste ayer, que me quedó dando vuelta. Y bueno, si bien con todo el tema de la conquista y lo que se buscaba también era imponer una cultura sobre otra, que nosotros estamos tratando de hacer todo lo contrario, que haya una convivencia armónica entre cultura, creencias, religiones, formas de vida, que es lo que sucede acá en Capilla del Monte. Y también destacar que por más que el movimiento fue muy fuerte, y bueno, lamentablemente siempre desde la violencia y con una postura intransigente, por decirlo de alguna forma, pero no se pudo erradicar toda la cultura nativa a nivel Latinoamérica, a nivel nacional y a nivel local también, porque inevitablemente seguimos teniendo esas cosas de nuestros ancestros que han ido pasando. Entonces no hay un total olvido, y eso está bueno porque somos nosotros los que no olvidamos. Claro, precisamente. Sí, así es. Sí, toda la historia sigue cruzada, a veces no la vemos, a veces se nos disuelve un poco en la confusión general, en la desorientación, pero la historia de Unitarios Federales, las historias de Argentina han estado marcadas por esta y por la historia sostenida. Lo hemos vivido con la digna lucha del pueblo de San Marcos Sierra también, en realidad de estas comunidades que trascendían las fronteras que hoy tenemos, que defendieron estos territorios, porque hasta acá llegó la conquista del desierto y de acá no pasó, por algo no pasaba y por algo lograron recuperar y sostener el territorio, como fue la digna lucha del cacique Francisco Tuleá. Claro. Así que gracias a eso también todavía tenemos esa pequeña porción de monte nativo en Capilla del Monte y nos quedan estas cosas, ¿no? Sí, gracias a todos los grandes dirigentes indígenas, ¿no?, que en su momento tuvieron la fuerza para que hoy, como también los mapuches, ¿no?, y bueno, como decís, como nosotros siempre hablamos con el Lonco Pincén, que ustedes ya lo han conocido por ahí, acá, no sé si en Capilla algunos también. Argentina es un estado colonizador, o sea, es un estado que se formó en base a un robo de tierras, avalado por la Iglesia Católica. Voy a hablar así abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo. Y bueno, para nosotros es importante, que es lo que siempre hacemos, el pedido como pueblos indígenas es de que nos devuelvan nuestros territorios. No queremos que se vayan los argentinos, no los vamos a echar ni nada de eso, ni al que se sienta extranjero. O sea, simplemente decir, bueno, no, déjennos también opinar, déjennos también participar dentro de todo esto, ¿no?, que se creó. O que podemos crear algo nuevo y juntos y mejor, ¿no? O sea. Sí, y están avalados por las leyes y acuerdos internacionales, convenio 169 de la OIT, entre otros, que exigen la participación directa en las decisiones que involucran el territorio, como, por ejemplo, grandes emprendimientos o lo que se puede afectar ambientalmente al territorio. Así que me parece que estamos en una etapa que tenemos que reflexionar sobre esto. Es muy importante que tengamos nuestras comunidades, además reconocidas incluso legalmente, que es una parte, no es lo más importante, pero es una parte que ayuda a que acompañemos esa lucha, que nos sintamos parte y somos, bueno, parte de esta identidad común. Gracias, Juani. Gracias, Flor. Gracias, Fede. Gracias, Reina. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, vamos a seguir trabajando semana a semana para seguir aportando a toda la riqueza que tenemos acá en nuestra zona, no solamente en Capilla del Monte, sino en la región de Punilla Norte, que realmente hay mucho recurso natural y cultural, es lo que queremos trabajar para revalorizar. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias. Y decía Puentes del Corazón, decía Juani, y me acordaba de Atahualpa, que precisamente decía, lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra al corazón se queda y no se va más. Gracias, Juani. Gracias a vos. Continuamos en Agenda Común. Seguimos escuchando el disco de Liliana Abrane. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando el sol. Sobreviviente. veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un mundo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo el mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Agenda Común, por la 98.1. Continuamos en esta agenda común que nos está dando muchas satisfacciones, pero que tenemos que ir avanzar porque son un montón de los invitados y nos da muchísimo gusto seguir charlando sobre nuestra realidad comunitaria, nuestras instituciones, nuestra identidad común. Parte de eso tiene que ver seguir conociendo nuestras instituciones educativas en este caso. Hoy vamos a tener algunos invitados más que tienen que ver con esto. En un momento en que también se está hablando en Capilla del Monte sobre nuestras instituciones educativas, no ese es el motivo por la que estamos invitando a quien nos acompaña ahora en el estudio. Viviana Medina es directora del Centro Educativo Belgrano, Manuel Belgrano, que está aquí. ¿Cómo le va? Buenos días, Viviana. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Y bueno, la idea, como charlábamos hoy con Nicolás también, estuviste acompañando gran parte del programa, conocer un poquito más de nuestras instituciones. Hay mucha gente también, y por eso decimos que es un puente necesario cada vez que nos encontramos con dificultades o algunas trabas que tenemos como comunidad. Vemos que hay una distancia de reconocimiento mutuo porque hay los que han nacido y van perdiendo a lo mejor sus raíces por la inmigración, los que han llegado y no tienen conocimiento de aquellas raíces y les cuesta enraizarse, y por eso es importante conocer. Contanos un poco la historia de la escuela, o por lo menos algunos datos que vos nos quieras recalcar de la historia de esta institución, ¿no? Bueno, cuando nuestra escuela se crea, que fue en el año 1939, ya estaba la Escuela San Martín. Mismo año que la municipalidad, hoy nos contaba Jorge Buta, 39 también, se armaba por lo menos el edificio municipal y demás. Claro, bueno, un grupo de vecinos del barrio de Balumba ve la necesidad de esto, de crear una nueva institución, porque la del centro, como se decía, les quedaba lejos. Bueno, entonces fue por iniciativa de un grupo de padres que presenta esto y se forma esta escuela que en un primer momento funcionó en la avenida Pueyrredón. Todavía se encuentra el edificio donde se encontraba la institución. ¿Cuál es el edificio? Apenas termina la calle de asfalto, sí. Por Pueyrredón, yendo para La Gemela, sobre mano izquierda. Ajá. Sigue el edificio tal cual como fue en su momento. Nosotros tenemos en nuestra galería fotos del edificio en ese momento y si vos lo ves ahora está exactamente igual. Bueno, qué importante, el otro día hablábamos con la Junta de Historia y Geografía, tener urgente una ordenanza que proteja esos patrimonios, bueno, ¿no? Yo que nos falta. Te cuento que en la intendencia de Gustavo de Figueredo se hizo. Ajá. Está. Bien, está, bueno. Como un referente del patrimonio cultural de Capilla, claro, del Monte. Ajá, bien. Está relevado ese espacio, entonces. Está. Bien, lo bien, que bueno. Sí, bueno, hay que ponerlo de nuevo en la mesa, digamos, y en reconocimiento de toda la gente que nos habita en uh-huh. nuestra ciudad, ¿no? Bueno, la directora era la señora D'Amelio de Berra. Y en el año, el espacio quedó chico. Te digo que en ese momento eran 39 alumnos en toda la escuela. Y en el transcurso de los años se forma una comisión de padres, lo que sería la cooperadora de hoy, y dicen de hacer un nuevo edificio, porque el edificio les había quedado chico. Así fue que en el año 57 se inaugura el edificio donde estamos ahora, uh-huh. con la idea de tener un alumnado de alrededor de 100-150 alumnos. En este momento nuestra escuela cuenta con una matrícula de 430 chicos, uh-huh. Y bueno, edilicialmente hemos quedado un poquito atrás, ¿no? Claro. Si bien vos vas y la ves, está hermosa, porque tenemos una comisión de cooperadora de hierro, trabajan un montón, es más, durante el año pasado pintamos todas las aulas. Uh-huh. Igual nos quedan chicos los espacios. Qué importante igual destacar esto, ¿no? La función de los padres como esa instancia comunitaria que acompaña procesos, ¿no? Y que no abandonemos eso porque es donde por ahí empezamos a perder ese vínculo, ¿no? Con la familia. Sí, sí, realmente, bueno, la cooperadora ya lleva un año y medio esta comisión trabajando. Se arma un grupo muy lindo. Sí, siempre necesitamos el apoyo del resto, de los socios, de los padres. Y cuando lo requerimos, están. Entonces, bueno, las reuniones por ahí son con poquitos padres, porque reconocemos de que esto cada uno su trabajo lo lleva a veces a no poder asistir. Sí. Pero creo que estamos bien representados con esta comisión que está trabajando y muchísimo, ¿sí? Siempre atento a todas las necesidades de la escuela. Si bien, bueno, nosotros tenemos como para trabajar con esto del mantenimiento con los fondos del FODEMEC, que ha estado manejando el municipio ya de hace unos años, porque antes esos fondos eran enviados al director de la escuela y el director de la escuela era quien hacía mantenimiento y rendía las cuentas de, de estos fondos. Sí. Bueno, hace unos cuantos años que ya esto no sucede más. Nosotros hacemos el trámite, digamos, el pedido a Infraestructura Córdoba. De allá nos dan un número de pedido y con ese número hacemos nosotros el pedido al municipio. Bueno, últimamente hemos estado medios como allá dejados de lado un poquito porque, bueno, sabemos la situación económica del municipio y, bueno, por eso ha salido a ponerle el pecho, digo yo, a la comisión cooperadora y cubriendo casi la mayoría de las necesidades de la escuela. Sí, esto es algo que comparten todas, ¿no? Las escuelas públicas, sí. Por lo menos de Capilla del Monte, que han tenido muchas dificultades de infraestructura edilicia, ¿no? Sí, sobre todo. Sí. Mira, nosotros tenemos pedido desde el año 2012 dos aulas más, uh-huh. porque imagínate, nuestra escuela se hizo para 150 alumnos, después en la intendencia de Gustavo Figueredo también nos hicieron dos aulas, arriba, pero no baños. Entonces tenemos los mismos baños que se hicieron para esa capacidad de niños, ¿no? 150. Tenemos, así te digo, dos inodoros para nenas, dos inodoros para varones. Para una cantidad de chicos. Sí. Entonces, si bien nos tenemos que organizar, porque los espacios son bastante reducidos, los docentes se organizan para salir al recreo en distintos momentos, tenemos seis turnos de comedor que funciona en la galería de la escuela, y tenemos, bueno, un aula que en realidad en un momento se hizo pensando en hacerla talleres, ¿no? Para el taller de música o el de ciencias, biblioteca. Y que, bueno, por esta necesidad imperiosa de contener a la cantidad de niños que en un momento, viste, empezaron a venir al pueblo, cuando el pueblo creció mucho, o sea, teníamos que inscribir, no tendríamos que dejar niños fuera del sistema. Entonces, bueno, se tomó ese salón como aula, pero que no es de lo más pedagógico que digamos. Claro. también está ahí la única salida de emergencia que tenemos. O sea que en realidad no tendría que estar existiendo. Por eso, desde el año 2012, como te decía, hay un pedido para la construcción de dos aulas más y baños. Pero bueno, no hemos tenido suerte, si bien todos los años renovamos el pedido. El año pasado nos informan desde el ministerio que teníamos acceso al Plan Aurora, comenzamos el trámite estaba listo. Nuestra inspectora, que me acompañó en todo momento a hacer los trámites y el pedido, llega a hablar con la gente de infraestructura y nos dicen, el Plan Aurora lo tienen otorgado, solo falta que el intendente vaya a poner la firma, ¿no? Sí. Que funciona así, infraestructura se maneja con intendencia del lugar, le van dando los recursos para que vayan haciendo la contratación y todo. Bueno, lamentablemente no tuvimos éxito, nos dijeron que por el momento no, que no iban a hacer la firma, porque bueno, tenían que resolver todavía una situación que tenían con el Plan Aurora del IPENDO 79. Así que seguimos esperando a que cambien las autoridades, ¿no? Que, como decía recién este chico de los pueblos originarios, la importancia de la unión, ¿no? Y del pensar en el otro, en las necesidades del otro, y en tener esta vocación del servicio y de la gestión. ¿No? Sí, lo destacaba también Nicolás recién, el juez de paz, ¿no? Sí. Esta misma voluntad que me parece que empieza cada vez más a tener más fuerza de unidad, de unión, ¿no? Y de dejar atrás algunas divisiones. Si tuvieras que marcar, y se lo voy a preguntar a Juan Carlos Perea también, que ya está presente acá, principales desafíos. Vos has estado mucho tiempo en la escuela y... 29 años. Bueno, mirá si tiene para contar y ver los cambios, las épocas, ¿no? Estos años han transformado mucho la sociedad en general, ¿no? Y Capilla del Monte en particular ha crecido mucho su población y demás. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan para una escuela como la Belgrano? Mira, los desafíos son muchos. Y se van sucediendo y se van cambiando, ¿sí? Desde el momento que se cambia el concepto por una necesidad real de este, el concepto de las nuevas infancias, ¿no? Niño con otras necesidades, con otros intereses, familias constituidas de otra forma. Nuestro desafío es, bueno, el básico, el principal, es alfabetizar, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que rever siempre, continuamente, constantemente, son las estrategias de enseñanza que nos están requiriendo para que estos aprendizajes realmente sean reales, ¿no? Que sean verdaderos, que sean situados. Nosotros decimos, tenemos contenidos que tenemos que respetar, pero los contenidos son un medio, ¿sí? Nuestra mente tiene que estar en el para qué, ¿no? Yo doy este contenido a este chico. Son un medio, porque... ¿Qué decimos? Los contenidos, la información la tenemos en cualquier lugar ahora. Los medios nos dan la posibilidad de obtener una fecha, un nombre, historia, geografía, todo. Tenemos la posibilidad de encontrarlo en los medios. Ahora, nosotros tenemos que enseñarles a los chicos a que puedan acceder, cómo acceden, dónde es el lugar seguro, cómo lo hacemos y para qué, ¿no? Nuestro fin es el para qué. Para socializarlos, para que sepan a vivir en democracia, para que no discriminen, para que sean seres humanos con un objetivo común, ¿sí? Para que puedan crecer. Si decimos, bueno, los contenidos son importantes, sí, son importantes los contenidos. Es importante que un chico sepa leer y escribir. Es importante que pueda resolver situaciones problemáticas diarias, ¿sí? Porque sumar, dividir, multiplicar lo puede hacer una máquina, pero la tenemos que saber usar, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, los desafíos son muchos. En esta época, los docentes estamos continuamente en capacitación. Continuamente. Tenemos que tener una mirada realmente holística, ¿no? Saber este contenido, ¿para qué? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? Y sí acompañar a la familia, ¿sí? Lo que yo siempre digo, que lo que nos está faltando es escuela para familias, ¿sí? Porque, nosotros podemos enseñar a los chicos, pero la educación y la mayor de la parte de los valores tienen que venir ya desde la casa, desde el hogar. Entonces, bueno, a veces pensamos que a los papás también les está haciendo falta este apoyo, ¿no? Que serían políticas de gobierno en realidad, ¿no? Volver a tener valores por el trabajo, ¿sí? Por los oficios. Si ustedes se fijan, tenemos profesionales y tenemos gente que no está capacitada para, no sé, para ir a arreglar una casa, a pintar, una construcción, electricidad. O sea, es como que hemos perdido cosas que son sumamente necesarias para que los chicos puedan transitar una infancia preparándose, pero desde ahora. Sí. ¿No? Para la salida laboral o para la salida a estudiar, capacitarlos para que haya realmente ese pensamiento crítico que queremos todos, ¿no? En la educación. Sí. Pero le tenemos que dar todas las herramientas. Es decir, tenemos una misión bastante ardua, todos los docentes. Sí, grandes desafíos y ojalá, bueno, lo que remarcás vos, ¿no? Un cambio en las políticas públicas y también incorpore esta nueva dinámica, sobre todo en pueblos como los nuestros. Por ahí se piensa una educación para la ciudad es una cosa. Tanto se ha hablado, ¿no? Con la ley de educación federal y demás, como, bueno, a ver si podemos realmente federalizar y situar, como vos decís, ¿no? Una educación situada en un lugar particular, como recién decía Flor también, somos pluriculturales y eso también nos influye en una educación que por ahí deja atrás a unos y acelera procesos en otros, pero que tenemos que encontrar esos puntos en común. Estos días se ha hablado mucho, Viviana Capilla del Monte, del tema de las escuelas y porque han pasado cosas que han despertado la preocupación, sobre todo de muchos padres. No queremos meternos particularmente en el tema, pero a lo mejor lo han charlado, han tenido una opinión. ¿Cómo les ha impactado esto que ha sucedido, sobre todo en otra escuela, ¿no? Pero que me imagino que les ha generado algún debate. Sí, totalmente. Totalmente, porque somos pares. Lo que pasa en una escuela nos pasa a todos. Sí. Esa es la realidad. Y como yo le digo a los padres, nadie está ajeno a que sucedan estas cosas en ninguna institución. Entonces sí, lo sufrimos. Lo sufrimos no solo por el niño y la familia damnificada, sino por la otra familia principalmente. Claro. ¿Sí? También. Sí. Porque cuando se habla de, a veces cargamos mucho esto, las culpas que nos dicen, la escuela no hace nada, ¿no? Es como que se escucha a diario. Es más, yo he recibido la semana pasada muchísimos padres diciendo, la escuela no hace nada. Y en realidad lo que yo les digo, papá, la escuela hace todo lo que tiene que hacer, pero no lo puede publicar. Porque nosotros tenemos la obligación de preservar la integridad de los dos menores, de la familia de los menores. Entonces, es difícil poder comunicar y decir hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, pero sí, las redes se tienden inmediatamente porque los docentes, los directivos estamos preparados para, sabemos a dónde tender las redes. Se hacen inmediatamente todos los circuitos necesarios para dar solución. Lo que sí, no somos jueces, no podemos decir esto, ¿me entendés? Sí, sí, estamos sí. Hablando de menores. Entonces, si hubo una articulación de instituciones, que es lo que tal vez no termina de funcionar, ¿no? Que esa articulación, cuando hay un reclamo de una escuela, las otras instituciones que deberían acompañar también puedan responder rápidamente. Nosotros también tuvimos esta misma dificultad porque como medio de comunicación nos regimos por una ley de servicios de comunicación audiovisual, consultamos con la Defensoría del Público, UNICEF, que tiene un manual incluso para tratamiento mediático de estos temas, y tuvimos que restringirnos a eso. Y, por ejemplo, bueno, no podemos hablar de abuso en nuestro medio, no lo puede decir un padre seguramente y lo podemos poner al aire, pero nosotros no podemos hablar de abuso entre dos menores, ¿no? Porque hay algunas cosas que, bueno, recién nos estamos encontrando con estas cosas, como cómo las hablamos, cómo las decimos, cómo las ponemos. Sí, sí, son temas muy delicados, y bueno, tenemos que a veces ponernos en el lugar del otro, ¿no? Principalmente actuar de una forma que nos gustaría que actúen el resto con nosotros, como decimos siempre, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos del otro y transitar la situación, porque se habla de víctimas en realidad terminan siendo todos, ¿sí? Porque hay una situación social que cada uno la vive como puede. Entonces el acompañamiento tiene que ser para todas las partes, ¿sí? Y la escuela, tenemos un protocolo que ya lo sabemos cómo hacer y lo hacemos. Entonces es como que el puntapié inicial está dado y de ahí se encadena al resto de las entidades que tienen que ir dando respuesta, ¿sí? No somos nosotros quienes tenemos que dar la respuesta definitiva. Sí, ya tienen una cantidad de temas para encarar. Sería importante, insisto, en las otras instituciones que pueda articularse, que pueda haber realmente estos pasos, como hablábamos antes, sí, ¿no? Estos vínculos institucionales que nos permitan trabajar en red, porque si no, evidentemente, ninguna institución sola puede encarar todas las temáticas. Así que, Viviana, la verdad que te agradecemos muchísimo la visita, yo no sé si ya lo has contado, que está cerca de tu... ¿Se de puede mi despedida. No sé, no me atreví a contarlo yo. Pero bueno, es importante que puedas dar tu mensaje también de tantos años en la educación y, bueno, en este caso a cargo de una institución educativa tan importante, que nos reconozcamos, que escuchemos, que veamos cómo colaboramos todos, en este caso nuestro pequeño aporte como medio de comunicación en este reconocimiento comunitario. Así que gracias. Sí. No, gracias a vos, Fede. Dale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí pasaba, Viviana Medina, directora de la Escuela Manuel Belgrano, compartía con nosotros un ratito aquí en Agenda Común. Hacer puentes para reencontrarnos. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Agenda Común por la 98.1. Continuamos aquí en Agenda Común en esta hermosa jornada que estamos teniendo la mañana de hoy con un montón de invitados. Les digo antes que se pase, perdió los documentos María Cristina Braga. Si alguien encuentra, perdió gran cantidad de documentos y bueno, estaba muy preocupada. Le pedimos por favor si alguien encuentra los documentos. María Cristina Braga es el nombre. En Facebook pueden encontrarlo como Código Cuántico, bien capillense, pero bueno, los documentos están en nombre de María Cristina Braga. Si alguien encontró, por favor, remítase, si no, aquí en la radio y nosotros nos ponemos en contacto con ella. Y seguimos hablando de educación, seguimos conversando sobre nuestras instituciones educativas que queremos conocer y que queremos que aquellos que no la conozcan, las conozcan, aquellos que conocen puedan actualizar también cómo vienen trabajando. Y en este caso tenemos a otro referente de otra de las escuelas, en este caso de una de las escuelas privadas de Capilla del Monte, está Juan Carlos Perea. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Muy buenos días, Fede. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿a quién viene a representar? Le cuente a la gente. Wow. Bueno, yo ya hace 11 años que estoy al frente del Colegio Madre Cabrini. El Colegio Madre Cabrini es una institución que está en este tiempo y en este año particularmente celebrando sus 50 años en la comunidad. O sea, hágame el cálculo, que a esta hora me cuesta. ¿Qué año se fundó? Y estamos hablando del año 68. Bien. ¿Sí? Y bueno, una escuela que indudablemente ha ido marcando una línea y particularmente un vínculo con no solo con la educación, sino también con la sociedad de Capilla del Monte. Hoy hablar de 50 años es hablar de un Capilla del Monte distinto. Claro. Por ahí lo que tiene puntualmente esta institución, que arrancó desde un proyecto misionero de un conjunto de una congregación, que eran las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, que ya en aquel entonces estaban animados por la se había fallecido, pero el carisma de Madre Cabrini. Claro. Y vos sabés que es muy interesante en este tiempo tratar de situarnos, ¿no?, en aquellas experiencias educativas de hace 50 años, no solo en el contexto educativo a nivel local, sino también en el contexto social, y cuáles eran los objetivos que aquellas misiones se planteaban a la hora de venirse a los lugares más alejados, ¿no? Y hablar de lugares más alejados y hablar del Madre Cabrini hoy, y hablar también de un colegio que está circunscripto a la iglesia, habla justamente también de una nueva manera, y es la que el Papa Francisco lo está planteando a la iglesia, del salir justamente en búsqueda de los más alejados, ¿no? Ya, pareciera ser que este paréntesis nos tiene nuevamente en el centro en una historia de 50 años, pero que hoy nos plantea, y esto como sigue, ¿dónde, claro, estamos parados hoy frente a un poco lo que escuchabas y le preguntabas a Viviana? ¿Qué es hoy la educación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debiéramos focalizarnos? Hablar del Madre Cabrini es hablar actualmente de un colegio estructurado sobre un nivel inicial, primario y secundario, con una orientación, particularmente del secundario, en arte, artes visuales. Y una población de 360 jóvenes, que son también un equivalente a tantas familias, hay muchos hermanos, y también dentro de esto una comunidad de 50 personas, entre ellos docentes algunos y personal no docente. Estamos hablando de una comunidad educativa. Uh-huh. Que a mí me toca desde la representación, que es la representación del Obispado de Cruz del Eje, asumir como entidad propietaria. Así que un poco ese es un poco el perfil de la institución. Sí, me interesó mucho situarme en aquel momento, ¿no? Esto que remarcaste de cuáles eran los desafíos, porque hoy no nos resulta un lugar alejado Capilla del Monte, nos resulta parte del Valle de Punilla, estamos todos muy unidos, con muchas facilidades de acceso y demás, pero no era lo mismo hace 50 años. ¿Qué inspiró eso? ¿Qué desafío tenían? Y sí, hay que meterse un poquito en la historia, ¿no? Si lo ves desde la Iglesia, podríamos hablar del Concilio Vaticano II, podríamos hablar de lo que representó eso para América Latina, y particularmente lo que fue el documento de San Miguel. Claro. ¿En qué contexto social y político? El del Cordobazo. Claro. Sí, sí. En una iglesia que se estaba replanteando justamente en esta visión local, en esta visión de iglesia de trabajo en lo popular. Y particularmente las congregaciones religiosas que se vieron muy impactadas por aquel evento que fue central para la iglesia, se replanteaban su ubicación en la acción. Y por ahí, si bien habían estado trabajando mucho y se habían localizado desde algunas misiones particulares en algunas localidades, este grupo de las hermanas misioneras llegan a la Argentina desde la vocación de la cercanía a los inmigrantes. Ya lo venían haciendo en América, particularmente en Estados Unidos. Tengan en cuenta que Madre Cabrini es la patrona hoy, la santa de los inmigrantes. Y en aquel entonces, te hablo de los comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, ella va con una misión, que es la misión ir a América, a llevarle un contexto de acompañamiento a los inmigrantes europeos que llegaban a América y no tenían acceso ni a la educación, ni a la salud, ni a los derechos. Uh-huh. Entonces un poco ella se encarna en esa figura que se compromete con esas realidades y funda hospitales, funda escuelas. Y eso después se expande hacia América Latina y en algún momento, dentro de este recorrido, aparece Argentina. Buenos Aires, aparece Rosario, aparece Mercedes, San Luis y aparece Capilla del Monte. Pero tiene si bien el colegio tiene 50 años, si vos vas a la historia del colegio, te aparece que ya en los años 30 acá figuraba un taller San José. Y ese taller San José era un taller de confección. Ajá. Y estaba destinado a quiénes, a las personas con menos acceso a una educación, pero en este caso no estamos hablando de una educación solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde un hacer. Y esto me parece que era indudablemente la verdadera vocación del servicio que se habían propuesto las hermanas. Uh-huh. Hay mucha gente en este pueblo que recuerda esa instancia, por ahí no desde la experiencia de la escuela, pero sí desde la experiencia de este taller. Claro, quedaban las propias monjas, o sea, las propias monjas eran las que formaban a estas chicas, que eran chicas de 12, 13, 14, 15 años de Capilla del Monte. Estoy hablando de 1930, o sea que hay que sacar cuenta, hoy son personas que ya están cerca de los 90, o por ahí muchos ya deben haber fallecido. Claro. Y después, recién sobre esa instancia, comienzan con la propuesta educativa, que tiene un principio, en realidad, dentro del marco de escuela parroquial, con el que llamaba justamente Padre Ferreira. Uh-huh. O sea, la escuela Cabrini tuvo un antecedente, que fue una escuela parroquial, chiquita, con pocas aulas, con pocos docentes, y que funcionaba un poco, digamos, dentro de los espacios dispuestos por la parroquia. Sí, cosa que encuentro cuando nosotros contamos en los talleres nuestros la historia de las radios populares, las radios comunitarias, tiene mucho en común el origen de las radios comunitarias en América Latina, que es donde más han tenido desarrollo, tiene mucho que ver con la iglesia también, con aquellos curas que arrancaban, de hecho se considera la primera radio comunitaria, Radio Sutatensa en Colombia, que era un curita rural que se fue a evangelizar, pero se encontró con este problema, que era que vivían muy alejados unos de otros y era muy difícil que todos vayan a una escuela. Y entonces eran campesinos en Sutatensa y entonces se le ocurrió comprar un equipito, ¿no? Año, estamos hablando, 44, 45, un equipito de radio, recién habían arrancado, ¿no? Y había poquitos y compré un equipo de radio para poder alfabetizar, porque se dio cuenta que para poder evangelizar había no podían leer la Biblia porque no alfabetizaban. Y hay mucho en común de esta instancia, de ese momento. ¿Cuánto de esto se recupera hoy, Juan Carlos? Me interesa también. Bueno, mira, yo digamos en esto, estamos queriendo discernir un poquito, ¿no?, esto de los 50 años. Porque nos podríamos quedar en un simple festejo de cumpleaños allá por el 13 de noviembre, que es la fecha en la cual se celebra particularmente a Madre Cabrini, y lo vamos a hacer. Pero creo que está bueno esto de revisarnos, ¿no?, de ir a la historia y tratar de ir haciendo un recorrido que nos permita ir recuperando esos valores y tratar de visualizar, así como en aquel entonces, un Capilla del Monte, con, no sé, con 5.000, 6.000 habitantes, tenía otros desafíos y en aquel entonces la escuela venía a darle respuesta a esos desafíos. Me parece interesante que por ahí, después de este camino, podamos revisar dónde estamos parados hoy y cuáles son los nuevos desafíos. Entonces, desde ese ejercicio, como institución, estamos como mes a mes llevando como una suerte de encuentros. Nosotros tenemos una comisión de padres, ¿sí?, un consejo de padres, le llamo yo consejo de padres porque lo tomo como tal. Pero el Colegio Madre Cabrini, a lo largo de estos 50 años, se ha sustentado en esos consejos de padres. Entonces, en este mes de mayo que pasó, hicimos nuestra primera reunión de consejos de padres, recuperando la historia a partir de una reunión en la cual participaron todos los consejos de padres de estos últimos 50 años, por ejemplo. Uh-huh. Y fue interesantísimo escuchar las motivaciones, los anhelos, en fin, los sentidos que tenían esos padres en el poder involucrarse con una institución educativa que le estaba dando a sus hijos, en este sentido, un espacio que ellos entendían importante, pero no lo entendían como espacio único. Uh-huh. Como que la escuela era una parte y la otra parte seguía siendo su propia experiencia de educación familiar. Sí. Y lo que por ahí rescatamos en ese entonces, desde la escucha de estos padres que se convocaron en la escuela y que pasamos una tarde muy linda, fueron los desafíos de una escuela en permanente necesidad de crecimiento y de consolidar. Una escuela que primero tenía primaria, que después necesitaba ampliarse cuando se modificaran cuando se iban modificando las instancias educativas, que aparecían reformas que daban un nuevo grado. Después el desafío de la secundaria, después el desafío de la especialización, y padres que evidentemente acompañaban el proceso de sus hijos y no querían que sus hijos fueran a otra escuela. Entonces la construcción de la escuela era conjunta y la participación los tenía a los docentes, a los padres y en ese entonces a las hermanas como comunidad educativa, trabajando de una manera todos en sintonía, ¿no? Entonces me parece que esto, por ejemplo, es interesante. ¿Cuál es el rol de la comisión de padres? ¿Cuál es hoy el grado de intervención que tienen los padres frente a una escuela que ya está en marcha, en la cual están las aulas, en la cual hay computadoras, en la cual hay equipo multimedia? ¿Entendés? Hoy sí, claro. El Cabrini está medianamente armado, ¿sí?, desde el punto de vista estructural. Pero entonces hoy el compromiso de los padres y la presencia de los padres, el acompañamiento de los padres, ¿desde dónde lo proyectamos y hacia dónde? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces me parece que es un cambio de escenario interesante. Este mes de junio, el 22 de junio más precisamente, tenemos reunión, un té que hemos llamado té del reencuentro, de ex directivos, ex docentes, con los directivos y los docentes. O sea, porque me parece interesante esto, ¿no?, de revisar la historia, escuchar la historia, pero de golpe plantearnos también un aquí y ahora. Entonces también la vocación docente planteada en términos de los últimos 50 años con todo lo que ha ido pasando. Sí, muy fuerte, ¿no? ¿Me entendés? Impacto, entonces sí. Me parece un lindo desafío en el cual nos encontramos hoy, si también vamos a ir recuperando desde esas experiencias este aquí y ahora en esta perspectiva. Esto va a pasar el 22. Sí. Después, bueno, un poco también tendremos allá en el mes de agosto un encuentro de exalumnos. Y ahí también convocaremos a la unión, al centro de estudiantes. Nosotros tenemos también, trabajando hace muchos años en el colegio, un centro de estudiantes que tiene espacio participativo con los cuales yo personalmente me reúno. Es decir, así como yo me reúno con el consejo directivo del colegio y formo parte de ese consejo directivo, me reúno con el consejo de padres y me reúno con el consejo de estudiantes, y logramos también a veces generar reuniones conjuntas para tratar de visualizar una institución en donde debería caminar sobre esa sintonía. O sea, ahí me interesa, ¿qué aparece como reclamo o como necesidad o como proyección de los pibes, ¿no? Ahí en ese caso, ¿qué aparece? ¿Cómo están reflexionando ese vínculo? Mirá, hago una pausa, porque yo creo que hablar de pibes es darle jerarquía a algo que no sé si siempre se lo tiene así en ese lugar. Parece que el gran desafío hoy de la escuela también es saber escuchar a los jóvenes, sobre todo de una escuela secundaria. No porque los jóvenes o los chicos de la escuela primaria no merezcan la misma escucha, creo que pero me parece que hoy gran parte de la oportunidad que te ofrece una institución educativa es esta cercanía. Y yo creo que esta cercanía en términos de educación es una posibilidad que también nos da a los adultos de aprender. Desde ya que no tiene que ver esto con el aprender desde lo que un joven te puede enseñar, pero sí desde un aprender desde lo que junto con los jóvenes podemos hacer y los caminos que se pueden transitar. Sí. Y yo noto que por ahí los jóvenes, particularmente del Colegio Madre Gabriel, están contentos con el colegio. Están contentos con el colegio. Y ellos, cuando uno les plantea cuáles son los proyectos que a ellos en los cuales les gustaría involucrarse, y que hagan de la escuela un lugar más cercano, más apetecible, en el cual la pasen bien, te plantean cuestiones que tienen que ver con sus propias necesidades. Por ejemplo, ellos quieren aprender más sobre educación sexual integral, quieren vincularse más con cuestiones solidarias, quieren ver cosas que tengan que ver con la capacitación o no de sus cuestiones vocacionales. Después piensan en cuestiones de infraestructura, como hacer, que yo, por ejemplo, hacer concursos de hacer encuentros con jóvenes de bandas, hacer afiches o eventualmente hacer murales. Claro. Cuestiones de expresión, tener en cuenta que nuestro colegio tiene una orientación artística. Sí. Y también desde ese lugar ellos se encuentran importante ese tipo de alternativas, ¿no? De expresión, ¿no? Pero siento que los chicos en el Cabrini son escuchados. O sea, me siento en ese sentido que formamos una parte importante de sus... Y es más, y en algunos aspectos los chicos cuentan cosas en la escuela que no hablan con sus padres. Y eso es un tema... Ahora vos, y por ejemplo, nosotros el otro día convocamos... uno de los temas que a ellos les interesaba mucho era el tema del consumo. Consumo de drogas, consumo de alcohol, y como eso formaba parte de sus... Ellos hicieron una votación, tuvieron hace 2 meses atrás, tuvieron la elección del centro de estudiantes, pero una vez que se eligieron cuál iba a ser el centro de estudiantes que ganó, la lista que ganó, que era la Rosa en este caso, hicieron como una especie de consenso y juntaron algunas de las cuestiones que se habían planteado en las plataformas y armaron como una obra, un trabajo unificado para seguir adelante todos juntos. Sí, a ver si podemos escuchar esto. No, yo te digo una cosa, Fede. Yo no tengo ninguna duda que si los adultos escucháramos a los jóvenes, punto, hago ahí porque me trago lo que tendría que decir después. Sí, sí, sí. Se entiende. ¿Entendés? Porque nosotros pretendemos cosas de los jóvenes, pero no estamos a la altura de lo que los jóvenes esperan de nosotros. En un ratito vamos pero a escuchar... Pero no te estoy hablando de la escuela. Sí, sí, sí, sí, sí. Vos sabés que uno, por diferentes relaciones y articulaciones de organizaciones en la cual uno participa, esto es un tema transversal, que es un tema transversal a la sociedad. Y te lo planteo dentro de la iglesia. Se ha hecho el último encuentro de jóvenes, que se llama Papa Francisco, realmente es para escuchar, sí, es para tomar nota y es para callarse y empezar a hacer. Lo escuché atentamente, fue, sí, realmente. Si vos tomás esto desde espacios de organizaciones sociales, lo mismo. Si lo tomás desde los espacios educativos, lo mismo. Entonces me parece que acá hay solo un solo camino a compartir, insisto, a compartir. Sí, sí, sí. Pero lo primero que tenemos que hacer los adultos es saber escuchar. Hoy aprovecho, Juan Carlos, porque no lo he anunciado todavía, que hoy, como cada martes, pueden escuchar Jóvenes al Aire, el programa de los adolescentes aquí en la radio, cada martes de 18 a 19 horas, y de 15 a 16 lo hacemos en Radio La Minga de Villajardino, parte del taller que hacemos Cooperativa Villaraba, en este caso con la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y el Cedronar, en este convenio conjunto. Y están estos dos programas de radio que la verdad que sentimos que realmente nos emociona mucho hacer y escucharlos. Lo hacen ellos, lo preparan ellos. Hoy van a hablar de temas de ecología y el programa de acá va a ser imperdible. Hoy a las 18 horas aquí en una radio. Retomo un tema que nos fuimos un poquito porque evidentemente el tema nos gusta y sí, creo que hay muchas cosas que nos vinculan, ¿no? Te contaba esto, ¿no?, del pedido de los chicos a realizar algo vinculado al tema del consumo. Y nos pareció importante que esto fuera planteado desde testimonios de aquellos que de alguna manera, atravesando situaciones de consumo, han podido salir y pueden por ahí de golpe presentarle a los chicos un escenario. Y acá es Arcandian Funes, hay un trabajo que está haciendo fantástico que es el de la Facenda Esperanza, que es un espacio de recuperación. Con lo cual ya te venimos articulando hace más de 5 años. O sea que todos los años, no con continuidad en cuanto a que todos los años tenga que ser, pero en este tiempo, hay algunos años que sí, otros años que no, pero este año hemos logrado que pudieran venir y hemos armado unos talleres, los hemos armado de forma conjunta entre el Centro de Estudiantes, nos juntamos con la gente de la Facenda, dijimos, bueno, estas son las inquietudes, estos son los temas, no los nuestros, lo que nos tienen los pibes. Entonces, que esa charla fuera horizontal y que fuera planteada desde esta experiencia Facenda. Bueno, los pibes se recontraengancharon. Hubo que estirarla, en vez de una jornada de un solo día, fueron casi 3. Ahora, las cosas que despertó en los pibes, todos los disparadores que se generaron, todos los temas que se plantearon, fueron increíbles. O sea, espacios de apertura donde un pibe después vino a contar lo que le está pasando a un amigo, lo que le está. A veces cuando el pibe te dice lo que le está pasando a un amigo y te empieza a plantear el tema del amigo, es algo que no se anima a plantear que le está pasando a él. Sí, sí, sí, claro. Ahora, mirá vos, y en esto viene un poco también lo que uno se pregunta. Esto teníamos que convocar a los padres y decir a los padres, che, vengan ahora ustedes porque le queremos decir lo que están atravesando sus hijos. ¿Sabes cuántos padres vinieron a una reunión de padres convocados frente a este mismo tema? 3. Tres. Sí, sí, sí, es difícil, difícil. Ojo, entonces digo, estamos escuchando a los jóvenes, estamos escuchando el clamor de los jóvenes. ¿Quién los escucha? Entonces, la escuela lo escucha. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Me entendés? Entonces, creo que estamos frente a un desafío educativo complejo en donde los pibes no están encontrando hoy a veces sus propias respuestas, o sea, no están encontrando respuestas en aquellos en donde realmente deberíamos estar pudiéndolas ofrecer. Ya te anuncio, por ejemplo, en junio, el último fin de semana, el jueves antes de julio, viene Juana Pressman al Colegio Madre Cabrini. Para aquellos que no la conocen, Juana Presma es una psicóloga especialista en adolescentes. Vamos a hacer unas charlas abiertas, no solo para la comunidad de padres del Colegio Madre Cabrini, sino para toda la comunidad, porque traer una persona que está en los medios, en sí, Canal 8. Ahora, bueno, vamos a tratar de ver si también esto nos ayuda, nos ayuda a los padres y a los adultos a saber cómo hoy nos paramos frente a este proceso educativo que es formativo y no es nada más ni nada menos que la formación de un ser humano. Y ahí es donde, bueno, nosotros ponemos el acento, como siempre lo hemos hecho, y creo que también es una coincidencia, en lo comunitario, en los vínculos comunitarios, en trabajar en las redes, en que las instituciones y organizaciones comunitarias podamos conocernos en primera instancia, y es lo poco que podemos aportar desde este espacio, que nos conozcamos y nos reconozcamos como parte de un territorio en común, problemáticas comunes, pero también potencias comunes, ¿no? Capacidades comunes. Así que Bueno, para nosotros fue un gustazo. Ahora vamos a escuchar en el final del programa a jóvenes precisamente que teníamos preparado, que estuvieron conversando con nosotros en estos días del IPEM 279 y que decían esto. Todos los adultos coinciden en lo mismo, lo decían ellos, en pedirnos respeto. Pero, bueno, nosotros también estamos pidiendo respeto y no lo estamos recibiendo, ¿no? A veces necesitamos dar muestras, símbolos de que eso, sí, de que hay esa escucha. Sí, mira, lo que sí te pido algo, porque escuché el final de Vivi y sí, nos quedamos charlando un poquito en off frente a estas realidades que nos atraviesan. Y digo, ¿cuánto se deposita hoy en la escuela? ¿Cuánto se deposita hoy en la escuela? ¿No? Sí, la palabra depositar ya es todo un... No, pero insisto, sí, hay todo una cuestión muy conceptual. Sí, sí, claro. Por un lado, se les pide a los docentes que enseñen matemática como lo hacen en Malasia. Y por otro lado, al docente le estamos pidiendo que se ocupe de lo que muchas veces ni el Estado ni la familia se quiere hacer cargo. ¿De qué educación estamos hablando? Cuando hablamos de una educación situada, como bien decía ella, es la realidad en el aquí y en el ahora que nos toca. ¿En dónde? Capilla del Monte. ¿Y eso desde dónde se construye? ¿Solo desde la escuela? Imposible. Juan Carlos, muchísimas gracias, a disposición, y ojalá que volvamos a encontrarnos también en estos contextos. Parece que es importante escuchar todos estos puntos de vista para encarar todas estas problemáticas que no son, ¿no? Siempre se habla de esto, y en estos días, tanto en esto de lo educativo como lo político, esta crisis institucional, a veces tendemos a creer que si se va tal persona se acaba el problema, y siempre es una manera más de esconder las cosas, ¿no? Tenemos que hablarlo en profundidad y es muy importante esta presencia. Gracias. Al contrario. Continuamos nosotros aquí en Agenda Común. Pasaba Juan Carlos Perea del Instituto Madre Cabrini. Otro día lo vamos a invitar para charlar de Casa Blanca, que también es un espacio educativo fundamental aquí en Capilla del Monte, que recibe jóvenes de todo el país todo el año, ¿eh? Así que nosotros continuamos en Agenda Común. Y les prometí, antes de irnos, escuchar un poquitito de lo que nos decían esta semana los jóvenes del IPEM 279, cuando participaban, ¿no?, de esa jornada en el Consejo Deliberante, mientras, bueno, arriba se elegía, se hablaba, en puertas cerradas, ellos abajo nos comentaban esto. Fuimos más que nada a hacer presencia, a hacernos ver y que también, o sea, que se muestre, porque capaz que ahí no se conocía nuestra situación. Sí. Bueno, lo que bajaron el Consejo Deliberante y nos terminaron diciendo es que fue electo Marcelo Rodríguez. Sí. Siendo que no, o sea, que para nosotros, o sea, no tendría que estar ahí, ¿no? Claro. Justamente. Sí. Y nada, o sea, como que fue una bronca bastante generada porque nosotros teníamos pensado con Fabricio tener algún tipo de respuesta a la hora de decir, o sea, porque todavía nosotros nos faltan las aulas, ¿no? Sí, y además en esta incertidumbre de, bueno, ¿a quién le vas a reclamar ahora? ¿Quién se va a hacer cargo de todas esas promesas y todos esos procesos que ustedes vienen acompañando y que desde las autoridades no? ¿No? ¿Cuál fue el último acta que hicieron, ¿no?, con el arquitecto Edo, del compromiso era a...? Bueno, buenos días. El acuerdo que se había llegado con Edo era que... Bueno, con Edo y con el intendente ex intendente Buffoni, era que apenas estén las aberturas hechas, se colocaban. Sí. Pero la plata nunca se la depositaron a los chicos de la abertura, entonces los chicos no empezaron a hacer nada porque es mucha guita la que, claro, demanda hacer y la necesitan abertura. Algún tipo de certeza de que se va a hacer, de que le van a pagar, estimo. Sí. Sí, no se y porque bueno, es mucha guita. Y necesitan la guita para poder trabajar ellos y hacer las aberturas. Y pero bueno, no lo pudieron hacer. Ayer le digo, cuando fue a preguntarle a los chicos de la abertura, sí, le dijeron, no, o sea, nosotros no depositaron la plata y nosotros no vamos a hacer nada hasta que tengamos la plata. Hola. También lo que nos comunicó Edo, y hasta donde tengo entendido Buffoni también, era que La respuesta que nos dio, la primera respuesta, fue que los presupuestos, las medidas y todo ya estaba sacado. Tipo, nosotros justo el día que fuimos a hacer la huelga, la marcha, nos encontramos con que estaba todo preparado. Sí. Estaba todo hecho para poder llevar a cabo la obra de la escuela. Edo nos había dicho que justo ese mismo día ya tenía los presupuestos, que ese mismo día iba a buscar las medidas de las puertas y iba a hacer todo. El IUE lo acompañó, vio que firmó el acta. Estuvimos presentes en todo momento y Edo no paraba de decir que era el único que se movía, que estaba haciendo algo por la escuela. Que le tiene un cariño inmenso. Claro, que ni uno veía el esfuerzo que él estaba haciendo, que era mucho. Y nosotros nos quedamos con esa palabra. Más nos quedamos tranquilos al ver que Edo se fue con Ligüe a ver que todo se haga y no que sean solo palabras. Y al ver que Ligüe vio que firmó, nos quedamos más tranquilos porque sabíamos que se estaba haciendo algo. Ahora, el día que nos enteramos que se bajó Buffon y con Edo, era como que básicamente era como poner una cortina para todo lo que estaba atrás, que era que se estaban yendo todos. Edo se lavó las manos, hasta donde creo, Buffon y también, porque se habló con él también en persona. Y entonces es como que quedamos en la nada, tipo volvimos a empezar de cero y perdimos el apoyo que teníamos o a quien teníamos para reclamarle, que era hasta entonces la municipalidad. Y hoy en el consejo y en la charla que hubo hoy, que fue hace un rato, se tomó una situación muy antidemocrática, diría yo, por el hecho de que estábamos los municipales pidiendo un sueldo, los alumnos, que también veníamos a apoyar en parte porque comprendíamos su situación y a hacernos ver, como decía Ligüe. Se llegó a un acuerdo que no era el esperado y no se tomó en cuenta ni una de nuestras partes, ni la de los municipales, ni la de la escuela. No se tomó en cuenta eso nada, solamente se tomó en cuenta lo que decidieron 5 personas, que fue un voto totalmente en contra y que no nos favorecía ni uno de los que estaba presente en ese momento. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo quiero remarcar algo también de lo que acaba de pasar en la asamblea esa, en que en un momento bajó dicha persona, que no recuerdo el nombre, ¿no? Tiene perla. No, diciendo un señor de alta edad, se podría decir, en el cual decía no, que si nosotros no nos íbamos o qué sé yo, que no se dispersaba, iban a llamar a la policía. Claro. O sea, iban a llamar a la policía habiendo menores ahí. Iban a llamar a la policía siendo que nosotros estábamos haciendo ver nuestra voz. Sí, que... Qué triste es, porque, bueno, la pregunta es, ¿se sienten escuchados? No, la verdad que no. No, ese es el punto. No nos sentimos escuchados ni en el colegio ni con los municipales. Es como que pasamos totalmente desapercibidos, estamos del otro lado del establecimiento, pisamos la cloaca del hotel para pasar a las aulas donde hay un solo caloventor para muchísimos cursos. Sí. Tenés frío, hay vidrios rotos, agujeros en la pared. Sí, están reclamando. Hoy, cosas 6 de junio, era la fecha que nos habían puesto. O sea, que no, ni siquiera nos habían puesto, porque justamente Edu nos dijo, no, quiero poner una fecha para no comprometerme. O sea, en la cara te lo dice, porque ya directamente como que no. Pero hoy se supone que en vez de nosotros estar acá sentados, tendríamos que estar estudiando o teniendo alguna materia. Sí, estrenando los cursos. Claro, sí, justamente. Sí, sería el momento. Mira, yo ayer, porque yo durante esta semana se esperaba de que haya algún tipo de movimiento en el colegio, de que se vea algo, ¿no? Sí. A nivel aulas. Yo digo, bueno, no hubo nada, vamos a ir a ver a lo que es las aberturas, a la carpintería esa. Vamos, me fijo, ¿qué onda? Le pregunto al chico este y le digo, no sé si te acordás de mí, fuimos, medimos todo y estuvimos ahí presentes. Y me dijo, no, o sea, yo presenté el presupuesto, yo estuve, o sea, cuando él lo hizo. Pero en ningún momento de lo que pasó no me le llamó ni municipalidad ni Edo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra esta semana, después de lo que sucedió en el Consejo Deliberante el jueves pasado. Se venían a la radio y nos contaban esto, los jóvenes del IPEM 279. Nosotros nos estamos yendo. Y solo con mi suerte la llevaré en mi recuerdo. Y nos vamos con esto, con Liliana Brane. Su disco acaba de salir. Cortaba el aire un pañuelo. Dedicado a su nieto Valentino. Bailando una vieja samba.